fue esto, ¿no? Marcado también por temas que no olvidaremos, ni olvido ni perdón. El Yuta Lorenzo, el tanguito del nefasto general. Y bueno, no queríamos empezar sin hacer esta breve mención de un artista que no conocí, pero por las reacciones que dejó su pérdida, evidentemente, una persona muy, muy querida dentro del ambiente artístico. Así que bueno, vuela alto. Todos te damos la del 10 y disculpa esta confianza que se toma mi ignorancia. ¿Por qué no aprendí a rezar? Bueno, ahora sí, a modo de hoja de ruta, volvemos a retomar la senda de América Resiste, la número 316 del día 2 de mayo del año 2022. Vamos a hacer una breve mención, o varias menciones realmente. Primero, las palabras que tuvo el jefe, el director del Museo del Holocausto en Israel, que realmente muestran que en Israel también existe una grieta, o sea, existen sectores que no solamente quieren ser guerreristas, sino que también buscan colaborar y traer el bien a la humanidad. No nos vamos a ir de las Madres de Plaza de Mayo. Se cumplieron 45 años de la primera vez que comenzaron a girar, y bueno, vamos a traer un recuerdito, un segmentito de un audio donde más o menos recopila la voz de ellas y qué es lo que pasó y qué es lo que dijeron. Y acompañando y cerrando este tramo de conmemoración de los 45 años de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, vamos a repetir ese tema que se llama ¿Dónde están?, del coro Quiero Retruco, con una acuarela, con un pincelazo también de quiénes son y qué es lo que pasó en la iglesia de la Santa Cruz, con los 12 de la Santa Cruz. Las palabras de Máximo Kirchner, en un congreso, en un encuentro de sindicalismo de la provincia de Buenos Aires, creo que aporta siempre datos políticos interesantes. La guerra perpetua, ¿de qué manera ya Occidente reconoce que la guerra en Ucrania no va a ser una cuestión pasajera y se va a prolongar durante tal vez demasiado tiempo? Y a modo de dato, ¿no? Aprobaron 33 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania, 30 mil en armas y 3 mil para ayuda humanitaria. Así que veamos que la guerra no es tan mal negocio para realmente aquellos que son poderosos. ¿Qué está pasando en Mariupol y alguna estrategia que se está dando en las cuales las tropas ucranianas están quedando sitiadas? Están quedando en medio de una tenaza de hierro que está haciendo el ejército ruso, lo cual depara un futuro también de más muertes. La charla con el profesor Correa, eso va a ser prácticamente apenas terminemos el separador de la hora, tipo las 19. Ahí estamos, ¿no? O sea, charlamos, pero no nos podemos despegar porque todos los temas son interesantes y también nos aporta una muy buena música que después vamos a contar qué temas son. Después, la fábula del pelotudo, un recortecito de casi 2 minutos, pero que vale la pena que todos conozcan cuál era la reflexión de Roberto Fontana Rosa, ¿no? un genio argentino que nos dejara en cuerpo, pero no otra vez en ideas. Y decíamos someramente, ¿no?, muy cortito, cuando la dirigencia no grita, gritamos los de abajo, o sea, gritan los de abajo, no queda otra. Si cuando los que gobiernan, los que mandan, siguen pidiendo sacrificios, siguen pidiendo épica, a los mismos sectores que ya pusieron todo, que ya no les queda más nada por poner, que hasta han puesto parte de su salario en la emergencia de la epidemia. Cuando no se ve la misma vehemencia que se aplica para pedir sacrificio a los de abajo con los de arriba. No está mal juntarse. O sea, uno calculo yo que cuando preside una nación, un país, una república, tiene la obligación de gobernar para todos y eso está muy bien. Y es mejor gobernar con el diálogo que con la bayoneta. Eso, por supuesto. Ahora, cuando históricamente, antes de asumir el gobierno el 10 de diciembre del 2019, esos mismos sectores jamás fueron receptivos de manifestarse solidarios con el país que habitan, con la gente que trabaja para ellos y que a su vez son sus clientes, porque esto es un círculo, el círculo del consumo se cierra en sí mismo. Y nunca esta gente, cuando hablo de esta gente, hablo de los formadores de precios, de los capitales concentrados, de los que realmente manejan la torta, manejan nuestro destino, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Cuando vemos que un gobierno no se planta y no discute con la misma vehemencia, con el mismo énfasis, en que pide a los gritos que el pueblo siga aguantando, que va todo bien, que todo va a mejorar, se hace difícil de aceptar, porque es como aceptar la impunidad, ¿no es cierto? La otra vez, Madres de la Plaza, el pueblo las abraza, y ahí quedó la confrontación de un hecho fáctico. En el año 2001, las Madres de la Plaza fueron aplastadas por la caballería de la Policía Federal, aplastados sus pies con los cascos de los caballos, golpeadas, empujadas, humilladas, y no hay justicia. No pasó nada, como tampoco hay justicia con los 39 muertos del 19-20 de diciembre del 2001. Como tampoco todavía hay justicia con los desaparecidos y los bebés apropiados. Como todavía no hay justicia con la complicidad civil en los golpes militares. Como todavía no hay justicia con el aparato de espionaje macrista, encarcelamiento de opositores. Como todavía no hay justicia con el secuestro de Milagro Sala. Entonces se hace difícil seguir pidiendo sacrificios. El pueblo a veces no le queda otra, pero no hay que enojarse. Calculo que la presidencia del presidente no debería enojarse cuando la gente grita o patalea, ¿no? Y después gobernar con los de arriba, disciplinando a los de abajo. Y eso es fácil. Esa siempre es la misma canción. Y también aceptar que tenemos una soberanía limitada. No somos un país soberano, somos un país condicionado. Condicionado por la fragilidad económica, condicionado por la fragilidad geográfica, condicionado por la fragilidad política, condicionado por un enemigo interno que no para de golpearnos abajo del cinturón, donde supuestamente está prohibido. Así que bueno, nada más que eso, porque si no nos vamos a quedar con un montón de cosas sin poder compartir. Y decíamos, ¿no?, lo interesante del Estado de Israel y este viaje, que realmente aportó cosas positivas para la Argentina. Una de ellas, la tecnología, la alta tecnología en el manejo del agua, el trabajo contra la desertificación, cosa que es muy importante y que es acuciante para nuestro país, creo que para el planeta todo. La apertura a los archivos, a algunos archivos de investigaciones de nanotecnología dirigidas a la salud. Israel experimenta y trabaja profundamente con investigaciones respecto a la curación del cáncer, o por lo menos a minimizar los efectos del cáncer, que no es poco, ¿no? Y trabajan con una tecnología que para nosotros directamente es inexistente. Y es muy bueno y es promisorio que Israel decida compartirlo. Y esto también viene de la mano de una cara amable, Dani Dayan, ¿no? Como decíamos, el director del Museo del Holocausto en Israel. Que solamente una palabra, que creo que una frase que marcó toda la visita, cuando ellos tuvieron que emigrar de Europa, los padres de Dani, se fueron por los pogroms, ¿no? También parte de mi familia lo mismo, las matanzas, las hambrunas, también los corrieron y también arribaron aquí en la Argentina. Y decía, y también por las persecuciones a los judíos, y el papá de Dani decía, dejamos Europa con una maldición entre los labios. Cuando nos fuimos de la Argentina a Israel, dejamos a la Argentina con una bendición. ¿Y por qué? Bueno, porque acá se pudieron formar, porque este fue un país, digan, Perón nazi, Perón no nazi, yo no sé, este fue un país de brazos abiertos para la comunidad judía. tengo constancia y pruebas de muchas de estas situaciones que se dieron, en las cuales el general Perón puso la firma, ¿eh? Puso la firma en donación de tierra, puso la firma en asignación de comunidades, en la creación de municipios, en la creación de templos a lo largo y ancho del país. Así que toda la política es dinámica y tiene varias caras siempre. Y decíamos, 45 años, circulen, les dijeron hace 45 años. Circule, decía la policía, y circularon en espiral, creciendo. El círculo que es espiral abarca, contiene, interpela, abraza. La marcha lenta circula, se expande. ¿Dónde están? Circule, contestan. ¿Dónde están? Usted sabe dónde están. Circule. El círculo que es espiral cruza fronteras, mares, valles, llanuras, alfombras, barros, palacios, ranchos, aldeas, cruzó montañas, encontró a otros y a otras que no circulaban, que recogidos en sí mismo, abrazando las ausencias cada vez más quietos, la espiral que era un círculo, los abraza, las mira a los ojos, susurra, por acá, así. ¿Dónde están? Usted sabe dónde están y les van a decir circulen. Y el círculo, que es espiral, lenta la marcha, circula como circulan las espirales. Susurran nombres, aprietan las entrañas y circulan como circulan las espirales. Vamos a escuchar el reporte número uno. De la búsqueda, me entero por un cuñado que tenía una vecina que era de un organismo de derechos humanos y le cuenta que en la Plaza de Mayo se habían empezado a reunir un grupo de madres que también iban a reclamar por sus hijos e hijas que habían sido secuestrados. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Y al principio no se daban cuenta de nuestra presencia y nos quedábamos sentadas o charlando y era suficiente, pero después la policía se dio cuenta y como había estado de sitio tuvimos que empezar a circular. Entonces fue cuando empezamos a dar la vuelta alrededor de la estatua de Belgrano. En cierto momento ya las madres circulábamos, no teníamos el pañuelo todavía, y fuimos a una procesión. Entonces una madre dijo, ¿cómo nos reconocemos? Una dijo, bueno, un pañuelo blanco, y una dijo, ah, no, un pañuelo no, un pañal. Tienen un pañal guardado de los hijos, así que el primer pañuelo fue un pañal. Azucena Villaflor de Vicenti, especialmente digo de ella, que fue la inspiradora de empezar a ir a la plaza. Azucena apareció para organizarnos, pareciera que esa fue su misión, como aparece un ángel a organizar un poco ese caos e irse, porque fue poco el tiempo que ella pudo militar, actuar. Y después desapareció Azucena, Mari Ponce Bianco, Esther Balestrino Careaga, las dos monjas francesas. Nos aplauden, ¿eh? Como si fuéramos heroínas. No fuimos heroínas. Lo primero fue una cosa absolutamente visceral. Nosotros necesitábamos saber dónde estaban nuestros hijos y salvarlos. Es una cosa que nace de la maternidad y de la necesidad de saber, primero. Después, con el tiempo, nos convertimos en un movimiento de resistencia. Y después del 2003, el gobierno de Néstor Kirchner, que decide escuchar ese clamor nuestro de años y años en la calle y trabajar para tirar abajo las leyes de impunidad y empezar con los juicios. Condenar a Jorge Rafael Videla. Condenar a Alfredo Ignacio Aquiles. de las demás condiciones personales sobrantes en agua. Nosotros decimos que hay 30.000 desaparecidos, nos digan todo, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado con los nietos? Pero no se puede negar, no se debe negar. Con las banderas de los 30.000 detenidos desaparecidos, gritamos con convicción: Fuerzas Armadas Represivas, nunca más. 30.000 detenidos desaparecidos, presente ahora. Y bueno, decíamos, ¿no? Hacia junio, julio del año 1977. Apareció un hombre joven que tendría la edad de nuestros hijos, apuesto, muy deportivo. Decía que era hermano de un desaparecido y nos quería traer su testimonio. Caminaba en el medio de nosotras, nos agarraba del brazo. Nosotros éramos muy ingenuas. Todavía somos un poco ingenuas, contó. Por su aspecto, el genocida fue apodado Ángel Rubio. Astí solía ir a las rondas de la plaza con una chica muy pálida, muda, calladita, que presentó como su hermana, recordó Norita Cortiñas. Esa chica era Silvia Lavairu, detenida, desaparecida en la ESMA y obligada a realizar trabajo forzado para los represores. El 8 de diciembre del año 1977 había una celebración en la parroquia de la Santa Cruz. Ahí estaban las madres Esther, María, la monja Liz Dumont y los familiares y militantes Ángel Aguat, Gabriel Orane, Raquel Bulit, Patricia Oviedo. Estaban reunidos para pensar y organizar cómo juntar plata para pagar la difusión de una nota que querían sacar en el diario. Fueron allí secuestrados. Luego se lo llevaron a Remo Berardo, a Juan Fondevila, a Horacio Ebert. Finalmente a Azucena, la fueron a buscar a su casa, a Lionel Duquet, a una capilla de Ramos Mejía. Todas fueron trasladadas a la ESMA, se pudo reconstruir que el grupo permaneció alrededor de una semana en el centro clandestino, antes de ser incluido en los vuelos de la muerte. El coro Quiero Retruco, integrado por expresos políticos, familiares de las víctimas de la última dictadura, cantan en la iglesia de la Santa Cruz la canción que recopila las consignas de las marchas. ¿Dónde están? Es el tema uno. Se va a acabar, la dictadura militar. agarrarse fuerte al sentido, ¿no? El sentido, la memoria, la verdad, la justicia. En estos tiempos, en estas épocas, en que hay permiso para todo, especialmente de parte de los que no tienen escrúpulos, los criminales, y aquellos que adhieren a las dictaduras militares y que hoy se animan a poner carteles honoríficos con el rostro de Videla y algún alto funcionario de la justicia se anima a decir públicamente, así como ustedes dicen, como a los nazis les va a pasar, los vamos a buscar, del otro lado también dicen lo mismo. Así que son tiempos, son momentos de lucha, de fricción, donde más que nunca tenemos que reconocer que no todo está ganado y que, bueno, lamento por las nuevas generaciones que deberían tener un estadio evolutivo de las supuestas luchas que ya se habían saldado, que ya se habían conquistado, entre ellas seguir consiguiendo mejores derechos, más derechos que abarquen a más y más hermanos de la República Argentina. Tenemos que retroceder y encontrarnos otra vez, ya no con los dinosaurios, sino con los hijos y los nietos de los dinosaurios. Pero ahí están, y bueno, si antes no pudieron, ahora menos van a poder. Argentina nos pertenece, dicen los herederos de las dictaduras, o mejor dicho, aquellos que le dieron origen. Estos son los dueños del campo, los guardianes de la República. Dice, queremos un país sin gobiernos peronistas, queremos nuestro país de vuelta, nos lo van a devolver por las buenas o por las malas, queremos nuestro país de vuelta. Fue un documento ampliamente difundido por una agrupación que se llama Campo Más Ciudad, en las cuales están los sectores más recalcitrantes del macrismo, junto con Echeverri y compañía, que serían los dueños de la tierra y los dueños de la economía de hambre y de la miseria de los argentinos. Vamos a escuchar el reporte número 2, son 6 minutitos. Resaltamos algunos de los aspectos que nos parece que puede originar más interés político. Máximo Kirchner es el reporte número 2. La de ellos estuvo, la del sector, digamos, más concentrado de la economía argentina sí estuvo. Y el desarrollo humano, nuestras pibas, nuestros pibes necesitan proteínas. ¿De qué me sirve el desarrollo tecnológico si yo no tengo desarrollo humano y tengo a la mitad de mi gente mal alimentada? ¿Cómo voy a generar talento, inteligencia en cuerpos que de chiquitos ya se alimentaron mal? Esto es lo que hay que entender. Si realmente creen en el desarrollo tecnológico e industrial, pues bien, el primer paso para cualquier tip tal de nuestra Argentina es que nuestro pueblo esté bien alimentado. Provincia de Buenos Aires, donde estamos hoy, renovaba 18 diputados nacionales el año pasado. 13 de Unidad Ciudadana, con Cristina, 4 del Frente Renovador, con Sergio Massa, y 1 del espacio de Alberto Fernández y Florencio Randazzo. Teníamos 18, renovamos 15, perdimos 3. Y nos cuesta mucho poder avanzar en la agenda que nos comprometimos en el 2019. Los errores políticos también afectan a nuestra sociedad. Ya que los que estamos acá no hacemos política en un monopatín, sino que hacemos política de conjunto y colectiva. Así que también agradecerle a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, a las médicas que lo dejaron todo en las clínicas y en los hospitales, y también felicitar, ¿no? Como recién le decía, de estos predios, a los sindicatos, ¿no? ¿Qué hubiera sido para ir de nuestro sistema de salud si no hubieran existido esas estructuras de salud que los sindicatos pusieron a disposición no solo de sus afiliados y sus afiliadas, sino del conjunto de los argentinos y las argentinas? Vaya un reconocimiento por tanta generosidad ante a veces tanta falta de reconocimiento. Y de cómo llegó, ¿no? Porque a veces pareciera que Macri llegó a la presidencia solo en la Argentina. Macri no llegó solo a la presidencia argentina. Fue la punta de lanza del poder económico, mediático y judicial de la Argentina. No fue solo Macri el que endeudó a nuestro país. Nuestro país también lo endeudó esos medios de comunicación que ocultaron la peor cara de Macri para que una sociedad pudiera ser engañada, para que no contara con toda la información disponible a la hora de elegir una candidata o un candidato. No solo como peronistas, no solo como integrantes del movimiento obrero organizado, sino básicamente como ciudadanos y ciudadanas de un país de que tenemos que estar mucho más alerta de lo que estuvimos en el 2015. Yo ayer bien lo escuchaba y tenía razón lo que decía el presidente Fernández, ¿no? Recuperar 20 puntos de poder adquisitivo, como fue entre el 2003 y el 2015. O sea, no solo fue la recuperación del trabajo, para equilibrar también esa relación de fuerzas, porque si nos vivimos escondiendo detrás que la relación de fuerza no es esquiva o es muy desigual, ya no parece una explicación, sino más bien una justificación, una coartada. Y yo creo que este plenario tiene que ver con empezar a generar mayores equilibrios en esa relación de fuerza. Y que vino Macri y destruyó eso que se había construido durante 12 años solo en 4. Nadie más que nosotras y nadie más que nosotros sabe muy bien lo que cuesta construir. Destruir es muy fácil. Construir es el desafío. Queremos que esa construcción pueda ser para que cada argentino y cada argentina pueda cada vez, día a día, mes a mes, de a poquito ir elevando la generosidad, como decía antes, y también la prudencia de los trabajadores y trabajadoras argentinas. La aceptaron para que esas pymes y esas empresas donde trabajan pudieran capear también el temporal. Aunque eso les implicara resignar ingresos, entendieron el desafío de la hora. La inteligencia de nuestro pueblo trabajador, de nuestros ciudadanas y ciudadanos que trabajan en fábricas, en oficinas, de trabajadoras y trabajadores a la hora de poner el hombro durante la pandemia. Entonces tenemos de estos tres actores, dos actores que realmente han demostrado la voluntad de construcción de un país mejor y que nos integra a todos. El Estado poniendo recursos para que esos empresarios que ya recibían la ayuda de sus trabajadores pudieran sobrellevar de mejor manera. Y ahora falta que el tercer actor diga presente en la sociedad argentina de una buena vez por todas. El laburante pone el salario, el Estado pone el ATP, y ahora que hay que frenar los precios, el empresariado pone cara de yo no fui. Que si uno cuenta estas cosas pareciera que fuera una persona conflictiva, que hay que agachar la cabeza porque son el poder económico y te pueden hacer esto y te pueden hacer lo otro. Y entonces es hora que el sector financiero y los empresarios argentinos reconozcan que en la Argentina también hay argentinos y argentinas que necesitan. Ellos eligen también, ¿eh? Que tienen derecho de pernada, de prima nocte, de hacer con nosotros los que quieren, y no van a hacer con nosotros los que quieran. No debe ser así. No debe suceder. Pero sí con la plena conciencia de que los que vengan esa sombra sí la van a disfrutar. Y de eso se trata construir una Argentina. De eso se trata muchas veces construir un país. Por eso yo hoy les quiero agradecer toda una que lleven este método de discusión, estos plenarios a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, a cada una de sus secciones, para poder tener el termómetro más exacto de lo que está pasando. Porque cuando la gente participa, cuando la gente la convocás, el margen de error que podamos tener como dirigentes se reduce. Y aparte, porque la experiencia popular sabe que cuando la gente participa, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Bueno, Máximo Kirchner realmente diciendo cosas que suscribo y que está bueno que se diga, está bueno que se diga. Y está bueno que se diga y que se diga desde adentro, más allá de lo que se dice desde afuera, ¿cierto? Vamos a escuchar el tema número 2, No nos molesta el camino más largo, del grupo No te va a gustar. 30.000 detenidos desaparecidos, presente, ahora, ahora, siempre, ahora. Yeah. sé que desde el cielo, de algún lado, nos están viendo y nos están mirando. Seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando los apretujones y los aprietes que no pueden hacer. Pero no nos van a quebrar, compañeros, compañeras. Como ya se joba todo, me emociono más. Pero, como te decía, el peronismo nació y se hizo en la calle, y debe vivir en la calle, ¿no? O sea, permanentemente tiene que tener en la calle, hasta que Dios me dé fuerza, voy a seguir caminando. El recuerdo de la marcha numerosa del 24 de marzo del año 2022, desde la ESMA a la Plaza de Mayo, ¿no? Todo un símbolo bien, bien interesante, nutrido y lleno de voluntades que acompañaron, casi 60.000 podríamos decir. Vamos a la guerra de Rusia y Ucrania, que no nos trae buenas noticias. En principio la hipocresía, que ya sentimos en carne propia en aquel momento horrible de la guerra de Malvinas, en la que supuestamente Estados Unidos o el establishment norteamericano era auspiciante, protector de la Junta Militar Argentina, de la dictadura argentina, pero cuando llegó el momento de decidir, decidió por donde tenía que decidir, por su aliado, el Reino Unido, y así no fue. Y parece ser que a Zelensky le espera el mismo destino. Como decíamos, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos mandó al Congreso a la aprobación de fondos extraordinarios por 33.000 millones de dólares, los cuales fueron aprobados. La división a grandes rasgos es 30.000 en armamento, 30.000 millones de dólares en armamento y 3.000 en ayuda humanitaria, entre comillas. Puede ser para el pago de los ejércitos mercenarios que tiene desplegado Occidente dentro de las fronteras de Ucrania para combatir al ejército ruso. Vamos a escuchar el reporte número 3. Mientras el horror en Ucrania se eterniza, en Washington ocurrió esto. It's hard to look. Es duro ver lo que el líder ruso y sus tropas están haciendo en Ucrania y pensar que alguien con ética y moral pueda justificarlo. Es difícil ver algunas de esas imágenes y creer que cualquier líder bien pensante, maduro y serio pueda hacer algo así. No puedo opinar de la psicología de Putin, pero puedo hablar de su depravación. La asediada ciudad de Mariupol se ha llevado la peor parte. Lejos, en Italia, las mujeres de dos soldados de esa ciudad siguen esperando noticias. Sus maridos forman parte del último bastión de la resistencia de Mariupol, en la planta siderúrgica de Azovstal. Unos 1.000 civiles siguen atrincherados allí, mientras las autoridades buscan formas de evacuarlos. Ellas también esperan que sus maridos salgan con vida. We think that Mariupol... Tiene que haber una salida para Mariupol, no solo para los civiles. También hay que sacar vivos a los soldados porque... Se estima que las condiciones en Azovstal son horribles. Sin embargo, en estas imágenes publicadas por la Guardia Fronteriza Ucraniana, supuestamente del interior de la acería, los combatientes mantienen el ánimo mientras entonan el himno nacional. Estas imágenes publicadas por la Guardia Nacional también podrían levantar la moral de los ucranianos. Ataques con misiles a un convoy de blindados rusos cerca de la ciudad oriental de Izium. Forma parte de los combates en el este del país, donde se encuentra ahora el foco de la guerra. El Pentágono asegura que la ofensiva rusa en el Donbass avanza con retraso. Sin embargo, militares occidentales advierten de que la guerra podría prolongarse durante meses, si no años. Igual que la espera de las buenas noticias. Zelensky, Putin, Zelensky, 5 millones de refugiados, 5 millones de seres humanos que no tienen dónde volver, decenas de miles de soldados muertos. ¿Para qué? ¿Por qué? El destino ya escrito. La semana pasada escuchábamos el reportaje, mejor dicho, la conferencia de prensa que dio el jefe de la Fuerza Militar de la Unión Europea, o sea, la OTAN, anunciando de que las reuniones evaluativas iban a ser una vez por mes, lo cual ya nos dejó a las claras de que el conflicto es largo, porque si para evaluar te vas a juntar con todos los jefes del ejército de la Unión Europea y de Estados Unidos una vez por mes, es porque ya están los planes de que eso siga adelante. O sea que alivio para esas lágrimas, es muy difícil que llegue. Estamos en un mundo muy loco, estamos en un mundo muy peligroso, dominado por seres humanos, para los cuales las poblaciones son excedentes, daños colaterales, números estadísticos o excusas para seguir pidiendo plata. Bueno, vamos a salir un poquito de este clima. Vamos a escuchar el tema Despiértate, Nena, de Pescado Rabioso. Pescado Rabioso, este tema se conoció en el año 1973 en un long play, en un álbum que se llama Hasta que se ponga el sol. Pescado Rabioso estaba compuesto por Spinetta, Luis Alberto, David Lebón en el bajo y el Negro Black. Negro, Black, Amaya, en batería. El tema número 3, ahí va. Yeah. Luisito, ¿no? Luisito, su creatividad, David Lebón, qué capos, Black Canalla. Algunos no lo conocen, pero síganlo, búsquenlo como baterista. La verdad que una persona desconocida, no demasiado conocida, pero uno de los músicos profesionales en batería, muy, muy bueno, Negro Black Canalla. Bueno, decíamos, a ver, estamos en 55, creo que llegamos... No, vamos a seguir de largo. Vamos a hacer así, mirá, Pedrito, a las y 58 te entrego para que hagamos el corte institucional, después venimos, anuncio la segunda parte y le pegamos enseguida la charla con el profe, que es un poquitito larguindi. ¿Qué te parece? Producción en vivo y en directo en la retaguardia América Resiste. Decíamos, ¿no? Es qué sé yo, a mí hay cosas que me asombran, tal vez que ya no deberían de ser de asombro, pero bueno, me interesa recalcarlas para que veamos cómo se vive en otras realidades. Criadero de humanos. Ucrania reemplazó como mercado, como opción para la subrogación de vientres a algunos países de África. Aquellos países de África renunciaron a seguir llevando adelante lo que se denomina, es una industria, está denominado como industria de la subrogación de vientres. Eran tantos los excesos, las ofensas a los derechos humanos, las muertes de mujeres, niños que quedaban abandonados porque los clientes que habían subrogado el vientre no estaban conformes. Ha pasado. Y ahí quedan dando vuelta criaturas traídas a este mundo de una manera natural, sí, es natural porque no deja de perder su condición natural, no es cibernética, por ejemplo. No es que se produce un bebé dentro de un vientre fabricado. No, es un ser humano que porta la voluntad de ser padre y madre de otros. Padre y padre, o madre y madre. Y decíamos, imaginemos el horror que habrá provocado los excesos, que esos países de África, pobres de toda pobreza, se negaron a seguir haciendo o recibiendo en sus fronteras este tipo de prácticas, y esto se trasladó masivamente a Ucrania. Hemos visto los noticieros, donde ya está naturalizado en estos últimos, los primeros días de la guerra, en los que aparecían mujeres parturientas, contando esta realidad. Nosotros alquilamos nuestro vientre y ahora no sabemos qué hacer porque no tenían hospitales para ser atendidos, habían perdido la comunicación con quienes habían hecho el encargo. Algunas parieron y esos hijos nunca pudieron reunirse con aquellos que los habían subrogado. Cuestiones de esta humanidad tan loca que nos toca vivir. Tengámoslo presente, este mundo da para todo. Vamos vamos al corte institucional, volvemos rapidito y después arrancamos con la charla del profe Correa. Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Un encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Idea y realización, Alejandro Correa. Jazz en la lectora de vinilo. Los jueves a las 22. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Bueno, volvimos. América Resiste, la vuelta número 316, el día 2 de mayo del año 2022. quien les habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PAPA. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Y ahora sí, sin más, vamos con la charla del... las charlas con el profesor Alejandro Correa, que justamente escuchamos el anuncio de uno de sus programas de aquí de la retaguardia, Jazz en la lectora de vinilo, que va los días jueves a las 22. Vamos entonces con el audio de la charla con el profe Alejandro Correa. Estamos con el profesor Alejandro Correa, vamos a compartir un momento de charlas, cambio de opiniones, reflexiones, sobre tema de coyuntura, y también de bueyes perdidos y luego encontrados. Esto es América Resiste. El día de hoy es 2 de mayo del año 2022. Estamos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo anda, profe? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Otra vez, sí, como siempre, empiezo por agradecer la invitación. Eso es con lo que empiezo. Pero empecé con lo que corresponde. Me parece... Digamos que está bueno, uno se agradece mutuamente. Yo también agradezco tu voluntad de estar y dedicarle tiempo, porque un pedacito de su vida, la comunicación... Pero vale la pena. Yo creo que sí. En este caso vale la pena. Sí, si no, no lo haría. Las novedades que nos atañen, para mí son varias. El lugar del mundo. Hablemos primero acá de la aldea chica, de la Argentina. Bueno, por ahí. De la Argentina, de este Buenos Aires. Ahora que esto no lo habíamos hablado antes, pero fue la conmemoración de la represión al Hospital Borda. ¿Cuánto hace de eso? 9 años. Mira vos. Sí. ¿No? Un hecho realmente horrible. Horrible, ¿no? Digo, como para definirlo, para los que no conocen la situación, en el Hospital Borda, que es un hospital psiquiátrico, existen distintas disciplinas. Una de ellas es un hospital de día con talleres protegidos, sí, donde justamente los internos o los pacientes tienen la posibilidad de desarrollar una actividad laboral con una pequeña remuneración, ocupar su tiempo y finalmente aprender un oficio. O sea, una cuestión, digo, no sé, si uno lo quiere analizar, no tiene nada de negativo, ¿no? Hecho con el esfuerzo de los profesores, las donaciones de las cooperadoras, muchas veces poniendo ellos mismos plata de su bolsillo, el entusiasmo de los pacientes, y de golpe y porrazo apareció un juez, por un pedido del gobierno de la ciudad, macrista, por supuesto, Larreta y compañía, que denunció que ese espacio que se estaba ocupando para el taller protegido realmente tenía que ser desalojado porque ellos pensaban hacer una sala de atención de no sé qué, Sarasa. No tuvieron mejor idea que mandar la policía de la ciudad, y la policía de la ciudad reprimió salvajemente a médicos, pacientes, profesores, familiares de otros pacientes, gente en general. Una reiteración, ¿no? Una reiteración de esta Argentina, la impunidad. Creo que una cuestión más horrorosa, aparte de las imágenes, yo me las había olvidado, o sea, arrasaron con los edificios donde funcionaba, que era un edificio precario, con techito de chapa, donde estaban las herramientas que habían comprado con mucho esfuerzo. Arrasaron, lo demolieron a tierra arrasada directamente. Creo que fue una buena presentación de lo que era el gobierno de Macri y el gobierno de los amarillos. Me parece que es una presentación más o menos adecuada. Se presentaron en sociedad, porque me parece que fue la primera. Creo que la segunda, porque la primera fue la sala Alberdi en el Teatro San Martín. Sí. Que eso también es otra salvajada, donde tiraron balas de plomo directamente a los chicos, a los estudiantes. Después también pasó un incidente en un... esta gente que tenía ahí puse la calle Roja cerca de la cancha de Ferro, que tenían un vivero que también los reprimieron violentamente, que fue, digamos, sea la presentación en sociedad de lo que les esperaba a cualquier tipo que no estuviera demasiado de acuerdo con los amarillos. Parece que eran presentaciones, porque ellos anuncian de esa manera. O sea, la famosa noche, ¿cómo se llamaba? La noche de los cristales rotos. La noche del Kristallnacht. Claro, era un anuncio. En realidad no era todavía lo que... Era un anuncio, mira, esto va a ser así. La noche, vamos a contextualizar, la noche de los cristales rotos sucede en Alemania en 1934, claro, en 1934, con el auge del nazismo y las hordas nazis asolaban primero Alemania toda, primero la habían emprendido con los comunistas, después con los socialistas, después con los homosexuales y después la frutilla del postre. Con los judíos. Y esa noche de los cristales es donde se destruyen y se roban y se saquean todos los negocios judíos. Claro, ahí empiezan a ponerle en las puertas la estrella de David para identificarlos. Claro, que después eso termina siendo que tenían que llevar un brazalete amarillo de identificación. Uh-huh. ¿No? Eso termina siendo así. Bueno, esa es una presentación con un grado de salvajada, más o menos, que no hace falta explicarlo mucho. Bueno, esto también. Lo que pasa es que, claro, a estos no les da como para ir tan lejos. Pero en realidad, si pudieran, lo llegarían, ¿no? Yo creo que no les da. Llegaron hasta ahí. Y son todas cosas que nunca pasa nada. O sea, a mí lo que me llama la atención es esto. No hay equilibrio de justicia. No hay alguien que diga, bueno, mire, señor, eso que hizo estuvo mal. ¿Te acordás, Alejandro? Una imagen que también a mí... Hubo un desalojo en la Feria de San Telmo. Sí. Donde la emprendieron salvajemente también contra los artesanos. Sí. Y hay una imagen que duró durante varios días de un policía agarrando a una mujer de los pelos. Sí. Un tipo, se ve de doble pechuga, un tipo de esos que van a los gimnasios y toman anabólicos y qué sé yo. Y la imagen era, el video era el tipo arrastrando a la señora esta de los pelos, arrastrándola de los pelos por San Telmo y levantando el puño y dándole trompadas. Claro. En la cabeza. O la patada del policía al tipo que... No sé qué... aparte me parece que el tipo estaba enfermo. No sé si estaba alcoholizado. Que no. Lo mataron. Pero me parece... Si no lo mataron, anduvo ahí. Que estuvo registrado en todas las cámaras que había alrededor, que aparece el tipo dando una patada voladora a un tipo que realmente apenas se podía sostener de pie. Y no sé qué termina pasando. Bueno, esas son las señales de identidad. Es así. Y así todos ganan elecciones, ¿no? Eso es lo llamativo. Sí, porque es un sector... Bueno, los nazis ganaron elecciones. A ver, digámoslo acá entre nosotros sin que se escuche mucho. Porque es un sector que piensa eso. No podrían hacer este tipo de cosas si no tuvieran un sector que está de acuerdo con esto. Porque esta es la otra gran cosa que también hay que decir. Yo sé, una de las grandes situaciones que se da... Bueno, vuelvo a lo de Alemania porque lo conozco tal vez, o me acuerdo un poco más, o lo he leído, qué sé yo, cuando llegan los aliados, que en realidad no eran tan inocentes, ellos más o menos sabían lo que estaba sucediendo, todo lo farsante, bueno, ponele. Pero Eisenhower, que era el comandante jefe de los aliados, bueno, hace salir de los pueblos a los donde estaban los campos de concentración para limpiar de los cadáveres de los muertos y de los que habían quedado ahí abandonados, que no sé, estaban más muertos que vivos, pero que estaban todavía ahí, a la gente respetable de los pueblos, ¿no? Que eran todos los que no sabían o no sabían lo que pasaba, esto, ¿no? Que era gente de civil, muchos de los cuales ni siquiera, capaz que a lo mejor no estaban ni siquiera afiliados al partido nazi. Uh-huh. Esto también, creo esto soy capaz de creerlo. Pero lo que no puedo creer es que ellos no podían hacer nada. Eso sí que no lo puedo creer. Uh-huh. Es una manera de convalidar, porque también esa es la otra cuestión. Era su forma de convalidar. Y los hacen salir y vos ves a los tipos con una cara que no pueden ser. Claro, porque era un espectáculo horrendo. Me acuerdo de las imágenes de los documentales donde les hacían a estas personas, hombres y mujeres respetables, cargar los cadáveres y ponerlos en carros y llevarlos a enterrar a tumbas. Sí. Me estoy acordando de eso. Sí. Es medio todo macabro. Sí, porque hay documentales de eso, porque no sé, supongo que los americanos se han encargado de filmarlo. pero es todo medio macabro. Ahora vos fíjate que ya está normalizado que hablemos de nazismo y macrismo, ¿no? Es como una, no hay diferencia, digamos, no son como estancos separados, para decir hacer. Vamos a también en esto, quiero ser cuidadoso. No se trata de banalizar el Holocausto porque nada es similar a lo que pasó en el Holocausto. Hasta el momento no. Hasta el momento no. Nada. Porque me permito hacer esa aclaración. Eso que usted dice, ahora también, qué grande. Esto debe ser por la tercera edad. Hoy me habré tomado la pastilla para la memoria. Bien. Eso que usted dice fundamenta los 30 puntos de la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde el último párrafo es para que se sepa que esto sucedió y que puede volver a pasar. Exactamente tal cual. Es así, eso no es ninguna cosa, porque a veces pareciera de que eso sucedió como un hecho excepcional. Y en esto yo me permito tener una opinión levemente distinta. Esto no fue tan excepcional. Y esto no solamente puede volver a suceder, sino que esto, de otra manera, también había sucedido antes. Porque sucedió por ahí, los armenios, por ejemplo, ahí te nombran. Por ahí no fue lo mismo. Veo la cara que tenés, está bien. Por ahí no fue lo mismo. No, por eso. Pero la intención del exterminio de un grupo humano, en ese sentido. En ese sentido, no, obviamente. Después lo que pasa es que eso se refleja de acuerdo a los medios materiales con los que vos eso lo llevas adelante. ¿Está bien? Y es un poco más planificado o un poco menos planificado. Digamos que tenemos que reconocer que los germanos suelen ser bastante planificadores. Entonces lo hicieron a su manera. Claro, el horror que está muy bueno. O sea, vos sabés que uno a veces, como decíamos o como reiteramos, hay cuestiones que uno las da por hecho. Porque ya son como conceptos, consignas, sí. Derechos humanos, ya sabemos de qué se trata, Holocausto, ya sabemos de qué se trata, más o menos. Pero el horror de la, o sea, cuando se gesta la Carta de Declaración de los Derechos Humanos, no solamente el ensañamiento contra un grupo humano específico, un genocidio, sino la sistematización. Claro. O sea, armar toda una estructura como si fuera una producción industrial para exterminar personas. Sí. Transporte por vías férreas. Las empresas que proveían el gas, sí. El Ciclón B, sí. Entre otras. Sí. O sea, había empresas, Bayer, eran empresas que fabricaban el gas que era para matar personas. Sí, claro. Los que dirigían los trenes y arreglaban los vagones eran de empresas privadas. Sí. Pero, digamos, el horror era de que hubiera una organización tal que desde el Estado se tomara como si fuera una cuestión fabril, sí. El exterminio de personas. Y que aparte, a mi gusto, yo siempre le he leído esto, bueno, vos seguramente conoces el libro de El que es juez, doctor Rafecas, que claro. Es un libro excepcional, te lo recomiendo que si alguna vez lo podés leer, lo leas porque vale la pena. Es excepcional el trabajo que hace este hombre, porque no lo hace desde el punto de vista, o sea, no subjetiviza, porque es difícil no subjetivizar a las personas que tuvieron o que tienen ascendientes en esas circunstancias, les es complicado por ahí verlo en forma objetiva. No, Rafecas lo hace como pasa lista, y con eso solo alcanza y sobra, no hay que subjetivizar nada. Y en una cosa que dice, que yo después también la he comprobado, es que el plan realmente de exterminio más, ¿cómo diríamos?, más planificado y más ordenado, que empieza con Heydrich, que era el uno de los ayudantes de Himmler, sucede en el año 43. En el año 43 es cuando los nazis empiezan a perder la guerra después de Stalingrado. Que está bien, todavía no estaba muy claro, pero visto desde ahora, objetivamente eso es lo que empieza a suceder. Ellos vienen en una subida, ¿no? Digamos desde el punto de vista militar, los alemanes, en una subida que viene subiendo, y en un punto se les corta. Y en ese es en el momento en el cual ellos estaban empezando a perder la guerra, que se tenía que dar cuenta. Y ellos empiezan a dedicar recursos, porque todo esto, esta maquinaria, más allá de que vos decís, bueno, pero es plata. Uh-huh. Están gastando guita en esto cuando tenían la guerra que se trataban por mofar. Y ellos, o sea, es una cosa muy loca. Porque sí, bueno, al contrario, en este momento tendría que aflojar un poco, ¿no? Y dedicarse un poco más a lo que, porque se los van a morfar. Uh-huh. Esta gente no pasa nada. La normalización de trazar un paralelo, ya dijimos las diferencias ostensibles, sí, entre la dimensión de una y otra situación, sí, entre el gobierno macrista, la forma de ejercer el poder del macrismo y de los nazis. Es algo natural y sabido. Bueno, ¿qué música nos trajiste hoy? ¿Qué música nos trajiste? No me habías preguntado nada. Sorpresa, sí, esta vez es sorpresa. Bueno, vos seguramente conocés a la señora Nacha Guevara. Sí. Todo el mundo conoce, o mucha gente conoce a la Nacha Guevara. Pero hay una parte de su vida que la remonto al año 1969. Ella estaba en ese momento casada con un señor que se llamaba Alberto Favero, pero que era un pianista y un arreglador, o es un pianista y un arreglador, y había hecho un espectáculo que se llamaba Anastasia Querida. Ajá. Anastasia era en ese momento el nombre con que durante las épocas del Mayo francés, estamos hablando del 69 del espectáculo, el Mayo francés es mayo del 68, era el nombre con que, digamos, todos los rebeldes franceses llamaban a la censura. Que era también una cosa que llamaban, una censura que también existía acá. No sé si acá la llamaban a nadie. Y esa y ella es un espectáculo musical, es una de las primeras que inaugura la famosa cuestión del café concert. Chico, donde vos vas a tomar una bebida y escuchabas un espectáculo musical en un ambiente relativamente pequeño. Este el espectáculo se llamaba Anastasia Querida, es en el año 1969. Y la música estaba dedicada, o mejor dicho, eran canciones de franceses, como Borinian, por ejemplo, o como Jean Brassens, por ejemplo, que eran, digamos, los músicos franceses que ponían de alguna manera música a muchas de las cosas que venían pasando, que habían venido pasando, en realidad, Brassens venía incluso de antes, en esta situación. Hay unos temas que son realmente inolvidables, y aparte, acá tengo que sacarme el sombrero. Por supuesto, los temas originales son en francés. Y por supuesto, Nacha Guevara los hace en español. Pero las traducciones, o mejor dicho, las adaptaciones de las traducciones, que son lo que vamos a empezar a escuchar ahora, la verdad es que están excelentemente bien hechas. Yo en algún momento he tenido oportunidad, por distintos motivos laborales, de tener que hacer adaptaciones de temas en francés. Yo no sé francés, pero lo que sí, yo tenía una traducción literal y sobre eso hacía la... Algunos son, se pueden hacer, otros se complica un poco. Yo estuve comparando algunas de las cosas de los tres temas que vamos a escuchar hoy y respetan mucho lo que es la letra original. Vamos con el primer tema. El primer tema en realidad, la música original y la letra original en francés es de Boris Vian. El tema se llama Los Piratas. Y este es entonces el primer tema con el que vamos a empezar a escuchar. Vamos a ver qué te parece. Pero escucha. Muy bueno. Hay quienes se hacen sargentos y vendedores de diarios. Hay quien vende ballenitas, después explícame eso. Hay quien vende ballenitas y hay quien vende largos autos. Y hay quienes se quedan quietos siempre como las batatas. Pero yo, cuando sea grande, quiero ser pirata. Nacha Guevara. Hay quienes se hacen sargentos o vendedores de cuadros. Hay quien vende ballenitas, hay quien vende largos autos y hay quienes se quedan siempre quietos como las batatas. Pero yo, cuando sea grande, quiero ser pirata. Los piratas tienen fragatas, sables puntudos, no usan corbata. Los piratas tienen pelos en las patas y una calavera sobre la espalda. Los piratas tienen patas de palo y grandes rubíes brillan en sus manos. Los piratas, nariz colorada, sucias orejas con argollas doradas, recorren el mar con viento a favor, van al abordaje con mil gritos salvajes, matan marineros y atrapan las doncellas y después de pellizcarlas las tiran al mar. ahora vivo en San Telmo. Me he comprado un cafecito reservado para ellos. Oh, buena gente, no se calienten, ni a las moscas matan los últimos piratas. Los piratas no pagan impuestos, se hacen tatuajes que graban con fuego. Los piratas viven al día, pero visten siempre de seda y puntilla. Los piratas con pañuelos negros y garfios plateados derrochan el dinero. Entre ellos no quieren pelear y ajustan sus cuentas en un rincón del bar. Los piratas habitan Barrio Norte, se animan a todo menos a trabajar. Los piratas cuando están satisfechos pueden hacer política y llegar a gobernar. Porque en nuestra sorpresa, ¿no? Las sorpresas creativas y aparte el disparador de recuerdos de aquellos años en que éramos tan jóvenes y cómo de golpe siempre el arte, los artistas, la cultura abren cabezas y nos relacionaron, ¿no? Con otras vivencias, con cuestiones que en aquel momento eran rupturistas, porque el Mayo francés creo que fue una ruptura cultural, política, social, sí. Mundial. Mundial porque, ojo con eso, la invasión de Hungría, el Praga, la revolución de las flores, de los claveles en Checoslovaquia, sí, por supuesto que eso también se dio en México, que se dio en el cordobazo argentino, se dio acá, parece que fue una cosa mucho más grande. Vos sabés que yo leía alguna vez, que fue la primera vez de que hubo un reconocimiento, Gusto, que hacía todo una junta con todos estos hechos que decimos, ¿no? Que tienen que ver la invasión de los tanques soviéticos a Praga, o el cordobazo, digamos, acá en la Argentina, con el Mayo francés, y bueno, con todos los hechos que sucedían con Gusto, por ejemplo. Ajá. Con Vietnam, porque también estaba, era toda una época. Sí, bueno. Yo creo que es el como es un levantamiento, yo no sé cómo llamarlo, no sé si lo sé explicar bien, vamos a empezar por esta primera cuestión. Es como una puesta en escena de las clases medias de los países centrales, que por primera vez dan un paso al frente. Estamos hablando de 1968. 68, 69, no, de aquella época. En el 67 lo habían matado a Guevara en Bolivia, en el 59 estaba la Revolución Cubana, porque yo creo que todo eso está mezclado. Uh-huh. Todo eso está mezclado de una manera muy... Y que algún día a alguien tendría que hacer un estudio que sepa un poco más que yo de todo este tipo de cosas. Algún estudio, digamos, como para explicar, porque todo esto no son cosas separadas. Estoy convencido de eso, son cosas separadas. Puede ser. Y bueno, vamos a dedicarle un ratito, un bloquecito cortito, sí, al tema Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, sí, y de qué manera desembozada, obscena, a la luz del día, se muestra la perversión y la falta de empatía que tienen los gobernantes sobre los seres humanos, las personas en general, especialmente el presidente de Ucrania, ¿no? También el presidente Putin, porque, a ver, Putin declara la guerra, y en el programa anterior nos preguntábamos si Putin hubiera declarado la guerra, sería seguramente Ucrania la potencia agresora por la cantidad de armamento que tiene acumulado, las tropas, el apoyo internacional, pero el apoyo internacional no se les cae la cara de vergüenza de seguir mandando armas. Sí. Y la noticia, digamos, que me asombró es que el jefe de la diplomacia militar de la OTAN, junto con Estados Unidos, decidieron que van a tener reuniones mensuales para ver la evolución del conflicto. Con lo cual esperan entonces de que el conflicto se agrane, se siga por un tiempo, ¿no? Yo creo que esta gente cuando habla... Un mes, es que quiere decir que por lo menos esperás que varios meses esto siga. Si vos suponés que esto se va a terminar mañana, no vas a planear una reunión por mes, ¿no? Digo así, es una opinión así, dicha así en el aire. Y después la novedad, ¿no? Digamos, Rusia... Porque aparte yo creo que también está mal esto de personalizar en Putin, porque no es Putin, es Rusia. Sí, es Rusia. Sí. No es correcto, no. Entonces, Occidente. Putin es el emergente. Claro, Occidente, ¿qué hace? Estigmatiza a una persona, ataquemos a la persona, claro. Y todos los demás son unos estúpidos que lo siguen a tiempo. Claro. Pero no, acá hay una nación que está atrás de Putin. Sí, sí. Y una gran nación que es Rusia. Sí, claro. La Confederación Rusa. Entonces, yo no digo que está bien ir a la guerra, no digo que está bien masacrar a seres humanos y hacerlos pomada, pero le quedaba otra. Y la pregunta es, si estos tipos ya están hablando de meses de guerra, ¿dónde queda la empatía del presidente ucraniano respecto a su propia población, a sus conciudadanos? Eso es lo que yo me pregunto. Sí, yo lo veo demasiado... a ver, la palabra, una palabra que antes se usaba mucho, se llama pelele. A este presidente ucraniano me parece de que está dibujado, quedó en el medio de algo que lo excede desde todo punto de vista, tal vez por querer sacar una ventaja pequeña, pero hay que tener cuidado con las personas con las que te metes, porque ni los rusos ni la OTAN son moco de pavo, son dos poderes importantes, más allá de la opinión que uno puede llegar a tener cada uno. Y Ucrania, a todo esto, nunca dejó de ser un país pequeño, metido justo en el medio, ¿no? Estando en un lugar que no es muy cómodo, yo también esto lo entiendo. Y bueno, y me parece que este señor no supo calibrar en el lugar en el que estaba, quiénes tenía delante y quiénes tenía atrás, ni tampoco supo calibrar, creo que lo dije la vez pasada, algo parecido, me hace acordar, no sé por qué, a Leopoldo Fortunato, no sé por qué me trae el recuerdo de él, ¿no? Que él también se creía al general Galtieri, que nos llevó a la guerra de las Malvinas. Sí, no lo dije completo, tenés razón, perdón. Él también creía de que como él había, no sé, hecho un curso de con las Américas y no sé a quién había mandado porque tenía unos al lago Espoño lo había recibido. Claro, no, pero él aparte tenía acá en el comando jefe del ejército, no solamente de esa época, sino de antes también, tenía los veteranos franceses que lo estaban instruyendo en la guerra contra la subversión. La famosa OAS, que algún día tenía el comando jefe del ejército. Sí, sí, sí. Pagados, digamos, por el Estado argentino. Sí, sí, sí. Bien, algunos creen que militares de guerra en serio. Sí, sí. ¿No? ¿También? Y él también creía de que era un chistecito y de que mira, se iban a venir hasta acá. Bueno, o sea que apareció. Vos decís que a Zelensky le está pasando más o menos lo mismo. Y yo le encuentro algunos parecidos, ninguno de los cuales es muy bonito. Sí, yo he llamado, digamos que para compartir las últimas noticias, es que Rusia define. El gas que vendemos o lo que vendemos nos lo van a pagar en rublos, que Polonia y Bulgaria, Polonia creo que era, ¿no? Polonia y Bulgaria. Y aparentemente se lo cortaron. Ya se lo cortó. Aparentemente se lo cortaron. Bien. Y lo más interesante, y ahí sí empecé a atar cabos, y ya redondeamos con esto y te dejo el cierre de este parrafito de la guerra. Dice Putin, si las potencias de la OTAN intervienen en Ucrania, la respuesta va a ser como un rayo. Sí. ¿Y qué me acordé? El accidente, entre comillas, que pasó hace un mes y medio, en el que un satélite ruso, ¡ups!, se salió de órbita y hizo una carambola con otro satélite que venía. Sí. ¿Qué pasa si caza 10 satélites rusos, los saca de órbita y empieza a hacer un autito chocador con los satélites que anda dando vueltas por la Tierra? Claro. Sí, porque... ¿Qué pasa con eso? No sé qué pasa. No puedo prever. Pero es eso. Todo lo que... Sería una forma de evitar una guerra nuclear. Claro. Sí. Te saca los satélites y te dejó ciego. Claro. Especialmente, digamos, a... Occidente que tiene un control, digamos, territorial y climático, por decir, pero desde todo punto de vista, porque los satélites ahí no están gratis. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Entonces, pensémoslo. Así que bueno, te dejo el cierre de esto, no sé, en tu reflexión. No, no hay mucho para reflexionar. No sé esto cómo puede llegar a terminar. Yo vengo diciendo que es probable de que todo esto, Ucrania esté destruido. Y es probable que la reconstrucción de Ucrania no esté a cargo de los occidentales, o sea, de la OTAN y de Estados Unidos, que son quienes han fogoneado este conflicto, sino que al final lo terminan haciendo los rusos. Y tal vez China. Y tal vez China, o tal vez China. Y tal vez Turquía. También puede ser, es un, hasta ahí no llega. No, digo, para ampliar. Sí, sí, sí, sí. Porque este hombre se metió en un lío grande. Y ahora tiene que ver cómo sale de ahí. Y no sé si sea. Sí, es muy horrible la situación de los civiles, como siempre. Sí, claro. Y sí, claro. Eso es horrible, eso no tiene solución. Eso no tiene solución. Sí. Así que bueno, contanos como el segundo temita. Seguimos con el segundo temita, volvemos con Boliviano. La canción es desopilante. Te digo nada más que el título: Un buen par de patadas. La canta Nacha Guevara, es el espectáculo Anastasia Querida del año 1969. La canción está escrita por este señor francés, Olivier, y la traducción y la adaptación de la letra, igual que el tema anterior, e igual que el que va a venir después en el otro bloque, creo que la hizo Nacha Guevara. Me parece que por lo menos ella firma la adaptación. Y la verdad que es para sacarse el sombrero, ¿no? La verdad que para sacarse el sombrero. Entonces, si ella se las ha picado y la grita se ha llevado junto con la máquina de afeitar, dejándote la pileta con los platos sin lavar, y eres un carero lleno de sal cuando tu mejor amigo al otro día te llama y te dice vení a buscarla. Uno se ríe y piensa, espérate un poco, Hortensia, vas a ver la que te espera. Un buen par de patadas en el culo, un buen castañazo en la cabeza, un puntapié en el medio de la nuca, te devolverá la primavera. Te aburrías, Hortensia, en la piecita, suspirabas, querías variación. De ahora en adelante, de enero a diciembre, contá con él para ofrecerte un buen par de patadas en el culo, y la vida recupera su sentido cada mañana cuando estemos deprimidos. Patémonos el culo entre amigos cuando uno ya está hastiado, cuando todo lo ha probado, el vino, el amor, los likes, cuando se ha perdido el vicio de afeitar los langostinos o de leer libros de Sartre, cuando ve un striptease te hace decir ¡ay, qué infeliz! ¡Vamos a ver otra cosa! Prueben hacer esta experiencia que no ha perdido vigencia para ver la vida rosa. Un buen par de patadas en el culo, un buen castañazo en la cabeza, un puntapié en el medio de la nuca, les devolverá la primavera. Con esto se entierra la aspirina, la droga, el chupitón y el analista. Señoras, es mucho más barato que las masas vienesas, porque cuesta menos y no las pone obesas. Un buen par de patadas en el culo y la vida recupera su sentido. Señores, cada mañana cuando estemos deprimidos, patémonos el culo entre amigos. Bueno, muy bien, ¿eh? La verdad que siempre, siempre agradecido, Alejandro, por no solamente los recuerdos, y en este caso estoy pensando en las nuevas generaciones que nos escuchan, estamos teniendo algunos buenos oyentes que aparecen dentro de gente sí. joven. Y no te olvides que nosotros venimos de una generación donde damos todo por hecho. Porque no es que nosotros seamos personajes de la historia. No. Somos testigos. Claro, somos testigos. Somos testigos de distintas rupturas culturales, políticas, claro. sociales, belicistas, económicas. Claro. Si vos pensás, yo creo que desde que vos tenés uso de razón, que yo tengo uso de razón, lo que ha pasado en estos años, o sea, la velocidad, sí. que sí. no siempre es buena, porque el resultado hoy no sé si es tan positivo, pero que lo que es innegable es que somos testigos de esa época. Claro. Y que las nuevas generaciones lo conocen, algunos que son más inquietos, los que son más inquietos, pero los que no son inquietos intelectualmente no se lo van a preguntar ni nunca lo van a conocer. Claro. Entonces creo que en ese sentido te agradezco el aporte, porque siempre digo, la cultura, el arte, la música dentro del arte, la cultura, ese tipo de expresiones son profundamente humanas y creo que resaltan la parte positiva del ser humano, ¿no? Que sí, es lo que sí, yo creo que queremos resaltar. Sí, sí. Así que bueno, no sé, ¿qué estás palpando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuál es el microclima que sentís ahora en la Argentina, en esta ciudad que estamos viviendo? Yo vengo hace rato preocupado, creo que alguna vez lo hemos hablado acá, respecto a algunas características que tiene el gobierno actual, porque no me queda más remedio que referirme al gobierno actual. El nacional. El gobierno nacional, claro, sí, el gobierno nacional. No, del gobierno de la ciudad mejor no hablemos. Hablamos del gobierno nacional, porque yo ya tengo que reconocer que tenía algunas expectativas que no se cumplió ninguna, o casi ninguna. Y eso realmente me da cierta preocupación, me da cierta preocupación hacia el futuro, me da cierta preocupación de que haya posibilidades que los amarillos vuelvan. No me gusta la idea. Porque no sé qué puede llegar a pasar. Por otro lado, tampoco creo que sea tan fácil como a veces los medios de prensa, que ya lo dan porque volvieron. Pará, todavía no pasó nada. Pero la verdad que el rumbo que está teniendo el gobierno actual no es bueno. No es bueno porque es ni. Y las cosas que suceden a pesar de, que es lo peor, como charlábamos hace un rato, este viaje que hace Guado de Pedro, lo haces a pesar de, porque lo hace incluso, yo me tengo miedo de costado, no forma parte de una, ¿no? Si el ministro del Interior va y hace una gira en un país más o menos importante, como para hacer acuerdos importantes, como es Israel, y que consigue encima. Fíjate que no es una cosa que sale en todas partes. ¿No? Es una noticia que está. Estamos preocupados por la interna entre Macri y Milei. Claro. Esos son los titulares de los diarios. Pero incluso de los diarios que aparentemente serían diarios de este lado, como Página 12, por ejemplo. Claro. ¿No? La nota de hoy es central. La primera nota es, bueno, los líos de Macri con Morales. Claro. Yo no digo que eso no tenga que salir. Pero ¿es eso realmente lo más importante que está sucediendo? Lo más importante es si Milei va a ir con el PRO o no va a ir con el PRO. Eso es lo más importante que está sucediendo. Entonces hay como un desfasaje. Porque yo no te digo ya Clarín y La Nación, que claramente juegan el partido que juegan. Pero incluso para... De pronto, digamos, ellos también han entrado en la banalidad. Acá sí, utilizo la palabra banalidad con todo su sentido. De... no sé, la discusión es si Patricia Bullrich le quiere ir con Milei o no. Bueno, en el medio mientras suceden otras cosas que tampoco muchos se dicen que van pasando. Mientras tanto, digamos, o sea, el Consejo de la Magistratura se armó, hay 18 tipos que votaron, digamos, o sea, se pusieron de acuerdo no sé en qué cosa, pero o sea, leí que algo que no sé si está bien o está mal, no tengo referencia. Sí. No tengo referencia como para opinar sobre eso. Y están a ver si entonces los dos que quedaron impugnados, que es uno de cada lugar, a ver si tienen que estar, si quieren no estar, y a ver qué dice uno de este y qué dice el uno del otro, y si es que es verdad que Morales hizo un acuerdo con Massa o no lo hizo, que a lo mejor lo hizo, a lo mejor no lo hizo, no lo sé, y la verdad es que ese no es el problema. Pero pasan otras cosas, y no es el punto central. Entonces, la desinformación también está de este lado. Sí, yo lo resaltaría a ver dos puntos. Primero, Feletti, que es el actual secretario de Comercio Interior de la Argentina, que está haciendo un esfuerzo denodado, sí, que por sus propias palabras no es acompañado por toda la estructura del Ministerio de Economía, eso también hay que decirlo. Hoy convocó a las empresas proveedoras de alimentos porque se habían comprometido a principios de abril, finales de marzo, a mantener precios establecidos, y resulta ser que descubrimos que ni pararon los precios y todo siguió aumentando igual. Y bueno, Feletti hace lo que puede, los convoca, les dice, les habla, pero bueno, parece ser que con la palabra no alcanza, porque estas personas no tienen piedad de nosotros, digamos, no tienen piedad especialmente con la mesa de los argentinos. Sí. Y eso por un lado. Después, por ejemplo, la noticia de hoy, que el Fondo Monetario Internacional, como acostumbra hacer de una manera media insidiosa, media por abajo de la mesa, deja trascender de que hay que acelerar la devaluación en la Argentina, que va demasiado lenta. Sí. Entonces, el del Fondo Monetario Internacional, que era macanudo, maravilloso, que firmábamos el pacto y que nos iban a tirar flores de colores y todo lo que quiera, resulta ser que todavía no vino la comisión investigadora, mejor dicho, la auditoría, que iba a venir en junio, que la adelantaron para mayo, pero ya está mandando condicionamientos vía telégrafo, para decirlo a grosso modo. Después nos encontramos con un presidente que hace anuncios, que ahora salió a caminar por la provincia de Buenos Aires, anticipándose a las elecciones, cosa que está bien, es válido, el señor es un político, está bien que tenga visiones y que tenga expectativas. Pero bueno, no sé si eso es lo mejor. Y me quedo sí con el resalto de la noticia, que eso sí quería, vamos a compartir con vos, respecto al viaje de Guado de Pedro a el Estado de Israel. Creo que es una cuestión más trascendente de lo esperado, por los resultados. Sí. Un viaje que no fue muy anunciado, pero que fue muy bien organizado, acompañado por gobernadores, incluso radicales, sí, opositores, sí, que formaron parte de la comitiva. Se trataron temas que hacen el interés general: el agua potable. Y es innegable que el Estado de Israel es una de las potencias mundiales en el manejo de las aguas, sí, y en la recuperación de las aguas residuales. Hicieron del desierto en el que viven, hicieron un vergel. Y era un desierto. Eso es cierto. Y es cierto. También es cierto. Y la verdad que el trabajo de Israel y de los israelíes en ese sentido es elogiable. Ojalá eso se desparramara por el planeta todo, esa tecnología, y Israel dejara de tirar bombas y de matar palestinos y pasara a la historia como uno de los de las naciones salvadoras de la humanidad, claro, como uno de los problemas más acuciantes que tenemos, sí, que es el agua potable. Sí, sí. La actitud de Guado de Pedro, la verdad, resalta por su personalidad, su humildad. Es un muchacho que a mí me cae muy bien, pero muy bien me cae. Sí. Me parece una persona súper honesta, entregada a la tarea, un trabajador de fuste. Y la otra novedad es que se está hablando de que van a venir empresas y que se han firmado convenios entre las provincias y la nación, y entre la provincia, la nación y el Estado de Israel, sí, especialmente la provincia de Mendoza. Mendoza es muy árida. Mirá vos. Claro, el tema del agua en Mendoza es crucial. Ellos tienen un ministerio del agua. A esa importancia tiene el manejo del agua. Y está súper reglamentado las acequias, en qué momento se organizan los riegos para tal lado, para tal otro, para tal otro. Es todo un trabajo, pero realmente que uno no tiene idea cómo es el manejo en Mendoza, sí, en San Juan lo mismo, ¿no? Del agua para riego y para producción. Así que no sé, ¿qué opinás vos de Guado, del viaje? No, me parece que es una buena iniciativa. Yo no estoy muy al tanto de todas las cosas que este muchacho ha hecho, pero le tengo confianza, él es un tipo que me cae bien, y me parece que todo lo que tenga que ver con un avance tecnológico y con acuerdos tecnológicos con países en los cuales están más adelantados que nosotros, por lo menos en algunos terrenos de lo que estamos hablando. Bueno, llegar a un acuerdo me parece bien, así como me parece bien llegar a acuerdo con China o con Rusia, no tengo ningún problema. Y con Estados Unidos lo mismo. No tendría ningún problema, ¿no? Porque no sé si los Estados Unidos quieren hacer muchos acuerdos con nosotros. Digamos acuerdos que sean más o menos parejos. Está bien, si vas a hacer un acuerdo, vos algo te vas a tener que llevar. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero el problema es que no te la podés llevar toda y a mí no me queda nada. Y los acuerdos con Estados Unidos realmente suelen ser así. Estados Unidos lleva todo y no te deja nada, ¿no? Bueno, pero tengamos esperanza en este sentido. La acción de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que tiene mucho que ver con esta diplomacia. Porque acá parecía ser que hay una diplomacia bicéfala. Por un lado la relación de Estados Unidos con el gobierno nacional y por el otro lado con la presidenta y vicepresidenta, con la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación. La vicepresidenta de la Nación recibió el otro día a la generala. A la generala, que es... La generala, que es... Digamos, del Comando Sur. Del Comando Sur, o sea, donde estamos nosotros, ¿está bien? Porque digamos... Y que hemos sufrido todas las consecuencias. Y que hemos sufrido consecuencias durante muchos años de este Comando Sur, de acuerdo a quien estaba... Y lo recibe junto con el embajador, que es la segunda vez que lo ve. Bueno, eso está pasando algo. Yo no entiendo bien qué es lo que está pasando, uh-huh. Pero está pasando algo. No la veo a Cristina Kirchner juntándose con cualquiera por cualquier cosa. No sé por qué, tengo la sospecha de que esa mujer cuando se junta con algo es por algo. Y que algo está haciendo. Y es una persona que a mí me genera confianza. Por lo menos hasta ahora no puedo decir nada de lo contrario, no es el caso del presidente, que no me genera mucha confianza. Uh-huh. Pero en realidad no es porque sea él lo que... Como persona, no es una cuestión personal. No es un problema personal, es las cosas que vienen sucediendo que vos ves. Entonces las cosas que uno ve no me queda más remedio que no tendría ningún problema en el día de mañana confiar en Alberto y confiar en Cristina si los hechos me demostrasen de que las cosas son así. Pero parece que los hechos, lo que cada vez me convenzo más, vienen al revés, vienen funcionando al revés. Entonces bueno, esto es lo que hay. Y bueno, entonces apostemos también a la provincia de Buenos Aires. Algo que aplaudo de la provincia de Buenos Aires, no solamente se largó el plan de bolsones alimentarios para los comedores, pero millones y millones de bolsones, con una inversión multimillonaria, sino que le incorporaron algo que siempre critiqué: recetas para que la gente sepa qué comer y cómo ensamblar las comidas, sí, para tener nutrientes, no, sí, para tener gordura, sino para tener nutrientes. Claro. Y la incorporación, porque la provincia de Buenos Aires se lo ha tomado como una cuestión de Estado, de verdad, proveer alimentos frescos, lácteos, quesos y carnes. Sí. Eso es fundamental. Sí, sí. Y nunca se hizo, y es una cuestión sencilla. Sí, o sea, la gente le puede tirar la comida, pero dale la idea. Claro. Dale la idea. Claro. Si le mirá, esto que está más barato ahora porque es temporada, compralo y mire, puedes hacer esto, esto y esto. Sí, que son cosas que uno tampoco sabe. Claro, sí, por eso sí, también sí. Aplaudo las cosas. Y ahí sí, otra vez la diferencia de gestión entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Nación, ¿no? Pareciera ser que el gobierno de la provincia de Buenos Aires es un equipo de personas que están con el mameluco caminando la provincia de arriba para abajo y de abajo para arriba y metiéndose en el barro y hablando con todo el mundo y llevando soluciones en la medida de lo posible. Sí. Sí, y por si aún no tuviera alguna duda, yo por ejemplo que vivo en la provincia de Buenos Aires y veo muy por arriba, a veces siempre es bueno mirar qué hace el enemigo, ¿no? Entonces me han empezado a simpatizar dos personas a las cuales yo realmente mucha atención no le había prestado, que una es la intendenta de Quilmes, ella se llama Mayra Mendoza, y la otra creo que es la interventora del PAMI, Ivana Bornovich. Y he notado de que tanto Clarín como la Nación les han empezado a pegar de una manera, son ladronas, se han empezado a acusar de la misma cosa. Y eso me ha activado a mí el interés por estas dos personas que yo no conocía y que realmente mucha importancia no les había dado y que la verdad ni siquiera sabía bien quiénes eran. Y han empezado a gozar de mi simpatía, ¿no? Porque yo funciono, esa es una cosa que... Me manera reactiva. No, ojo, pará, esto es muy importante. Como los tipos son inteligentes. ¿También? El enemigo, digamos. Sí, sí, sí. Digamos sí. El enemigo, sí, sí, sí, sí. Entonces, si ellos están pegándole a alguien. A ver, yo siempre te cuento lo siguiente. Yo no era peronista, tampoco ahora creo que lo sea. Pero yo la voto a Cristina en el 2008 gracias al campo. Mira, no es por Cristina que yo la voto a ella. La voto por el campo, porque cuando salen todos los la mierda del campo a hacer el quilombo que tienen, que es el mismo que están queriendo hacer ahora con mucho menos gente, yo digo, bueno, no, para, si estos están de ese lado, yo estoy en contra del otro. Y bueno, del otro lado está Cristina, y bueno, me pongo al lado de ella. ¿Qué le voy a hacer? Uh-huh. No sé. Yo en ese momento tampoco tenía muy claro. No era que yo tuviese la gran confianza, yo no era kirchnerista, no era peronista, pero digo, no, si todos estos tipos están en contra de esta mina, yo tengo que estar con esta mina. Que es lo mismo que me ha sucedido ahora con, desde aquí, mi solidaridad a estas dos compañeras. Mira, muy bien, me sumo. A conocer. Yo tampoco, pero me sumo. Ni qué hacen, porque realmente sería muy poco responsable de mi parte decir, no sé quiénes son, pero si te está pegando la Nación y Clarín, yo estoy con vos. Muy bien. Porque por algo te están pegando. Apoyo. Porque estos tipos no se equivocan en eso, ¿eh? Ojo, equivocar. Yo me equivoco la mayor parte de las veces, pero ellos no. Es viejo, ¿no? Este asunto. Bueno, muy bien. Algo muy similar. Bien. Bueno, terminemos entonces este bloquecito con anunciándonos el tema que vamos, bueno, a escuchar. El tema es el último, ¿no? El tiempo no tiene nada que ver. Este tema es un tema que lo escribió en realidad George Brassens, a diferencia de los dos anteriores que los había escrito Boridian. Entonces, el tiempo no tiene nada que ver. Nacha Guevara, del espectáculo Anastasia Querida del año 1969. El tiempo no tiene nada que ver. Cuando son nuevos y salen del huevo del capullo, todos los pichoncitos creen que los viejitos son boludos. Cuando al crecer comienzan a encanecer ya caducos, todos los jovatos creen que los pibes son boludos. Yo que oscilo entre las dos edades, a todos les canto unas verdades. El tiempo no tiene nada que ver cuando se es boludo, se boludo, sea rector o bachiller, si se boludo, se boludo. Y basta ya de discusiones, boludos, jubilados, boludos, debutantes, ay, boluditos, de la nueva promoción, viejos, boludos, de antes. Boludos, recientes, boludos, inocentes, jóvenes, boludos. No, no me lo nieguen que sus padres tienen boludos. Y ustedes, boludos, usados, boludos, gastados, viejos, boludos. Vamos, vamos, confiesen que a sus hijos tienen por boludos. Escuchen este imparcial mensaje de los que oscilamos entre las dos edades. El tiempo no tiene nada que ver cuando se es boludo. Boludos jubilados, boludos debutantes, boluditos de la nueva promoción, viejos boludos de antes. Nuevos viejos, grandes chicos, boludos del mundo unidos. Y bueno, hasta acá llegamos con las charlas con el profesor Alejandro Correa, agradecidísimo de corazón tu participación. No solamente es importante, ilustrativa, y más allá de la satisfacción que nos da a nosotros por poder compartir la charla, creo que otras personas que son los que nos oyen también lo agradecen y también lo disfrutan. Esperemos que sí, yo tengo la esperanza de que, bueno, la gente que le escuche esto le parezca más o menos importante, o le parezca más o menos interesante, o nos escuche por lo menos sin enojarse demasiado con nosotros. Ya con eso me doy por conforme. Agradecido como siempre con vos que me compartís este espacio, que tenés la amabilidad de invitarme a mí, que bueno, no tendrías por qué ser, pero bueno, yo acepto, y bueno, y todas las veces lo voy a seguir agradeciendo. Igualmente, es mutuo. Bueno, esto fue América Resiste, la pedacito de charla con el profesor Alejandro Correa, en la vuelta de América Resiste, la número 316, el día 2 de mayo del año 2022. Y así, ¿no? Así transitamos, así orbitamos con el profe. Encontramos ahí una manera amena de poder expresar de una cosas que a uno se le ocurren, sin tampoco llegar a extremos donde uno sin frenos inhibitorios. No, no, tenemos frenos inhibitorios, mantenemos la convivencia democrática y apostamos a la buena comunidad, ¿no? A la comunidad de intereses entre los seres humanos y la buena convivencia. A propósito del último tema de Nacha Guevara, boludo, boludo, boludo, el tiempo no pasa nada, vamos a escuchar el reporte número 8. Esto es La fábula del pelotudo, de Roberto Fontana Rosa. Es el reporte 6. No todo es lo que parece. La fábula del pelotudo, según Fontana Rosa. Se cuenta que en una ciudad del interior, un grupo de personas se divertían con el pelotudo del pueblo. Un pobre infeliz de poca inteligencia que vivía haciendo pequeños mandados y recibiendo limosnas. Diariamente, algunos hombres llamaban al pelotudo al bar donde se reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas. Una de tamaño grande de 50 centavos y otra de menor tamaño, pero de un peso. Él siempre agarraba la más grande y menos valiosa, lo que era motivo de risas para todos. Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre, lo llamó aparte y le preguntó si todavía no había percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos. Y este le respondió: lo sé, no soy tan pelotudo. Vale la mitad, pero el día que escoja la grande, el jueguito se acaba y no voy a ganar más mi moneda. Esta historia podría concluir aquí, como un simple chiste, pero se pueden sacar varias conclusiones. La primera: quien parece pelotudo no siempre lo es. La segunda: ¿cuáles eran los verdaderos pelotudos de la historia? La tercera: una ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos. La cuarta, pero la conclusión más interesante: podemos estar bien, aun cuando los otros no tengan una buena opinión sobre nosotros. Por lo tanto, lo que importa no es lo que piensan los demás de nosotros, sino lo que uno piensa de sí mismo. Moraleja: el verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser pelotudo delante de un pelotudo que aparenta ser inteligente. Bueno, nos quedan los últimos minutitos de América Resiste y decía, ¿no?, el tema de Juan Batuone. No lo conocí, escuché su obra, alguno de sus temas. No fui un seguidor, digamos, pero la reacción de muchos artistas, de no artistas, de políticos, de gente que habita este lado de la grieta, respecto a la tristeza que originó su fallecimiento este último domingo, me llama como a considerarlo. Lamentablemente ya teníamos todo armadito y no metimos un tema, pero creo que Pedrito nos va a hacer el bien de tenerlo ya como pisa texto para compartir con ustedes algunas palabras de él. Entrada la noche, casi madrugada, y yo voy a Ñoa. Viste que cuando estás solo en el baño, no sé, haces giradas, jugás con las pelotitas de naftalina, mirás para acá, para allá. De golpe miro para arriba y descubro un tanquecito de agua que se llama Ideal. No sé si los conocés. Me impactó la palabra. Me alucinó la palabra. Entonces terminé, salí y le dije a la piba que me había llamado mi vieja porque le tenía que tomar la presión, porque mi vieja es mayor que yo. Me fui, salí por la vereda, caminando, contando las estrellas. La dejé y con esa excusa me fui a componer a mi casa. A la Naifa no la vi más. Nunca me atendió el teléfono, pero me quedó esta canción. Sería ideal, porque a mi vieja le gustan los boleros. En algún lugar somos hijos de la pérdida. Aquellos que perdimos alguna vez sabemos de la resistencia y del placer que nos produce seguir siendo quienes somos. sin engrupirnos, sin engrupirnos que somos los mejores. Como canto en una canción mía, no hay proeza más grande que ser uno mismo en su realidad. Eso es Juan Boatone. Y bueno, esto fue América Resiste, fue la Vuelta 316. Nos estamos despidiendo. Gracias, Pedrito. Gracias, La Retaguardia, el día de hoy, 2 de mayo del año 2022. ¡Chao! Sería ideal que nos volviéramos a ver alguna vez para saber qué es lo que pasa entre los dos. Sería genial que algún amigo nos juntara sin querer. Levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.